durante este paro agrario. Estamos acá para respaldar su lucha, que es justa. No es posible que siempre se hayan aprovechado de nuestros hermanos trabajadores y se haya dado una ley que violan sus derechos, señaló una de las manifestantes. Con 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, el Congreso unicameral derogó la norma que otorgaba beneficios tributarios a empresas exportadoras, pero también permitía el recorte de derechos laborales. Nos vamos a Guatemala. Indígenas bloquean carreteras, exigen la renuncia de Yamatei. Miles de indígenas bloquearon ayer al menos 6 importantes tramos carreteros en el oeste de Guatemala, en la más reciente manifestación para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. El presidente, en su forma de hablar, es muy prepotente y en el Congreso se guían más por sus bancadas y sus necesidades que no van acorde a las de nuestro país, declaró a una radio local Santiago Cooks, uno de los líderes de las protestas. El Congreso, dominado por oficialistas, se vio obligado a anular un controvertido presupuesto para 2021, el más alto de la historia, en medio de protestas de que beneficiaba a sectores empresariales en detrimento de financiamiento para salud, educación y combate a la pobreza. Las manifestaciones han continuado con pedidos a que el presidente renuncie, al ser criticado también por una mala gestión de la pandemia del COVID-19. Rigoberta Menchú, Nobel de la Paz, criticó hace unos días que el gobierno no incluyera a los indígenas en el diálogo convocado para resolver la crisis que vive el país. Asentados principalmente en el occidente del país, los indígenas representan 43% de los casi 17 millones de habitantes de Guatemala, pero suelen protestar por ser discriminados y marginados. En algunas comunidades, la pobreza supera 80% según cifras oficiales. Además, en los pueblos autóctonos se concentra la desnutrición crónica, que afecta a casi 50% de los niños menores de 5 años, el índice más alto de América Latina. Y desde la Via Yala nos vamos al Kurdistán. El PKK cumple 42 años de lucha y resistencia. En una declaración difundida por el 42 aniversario de la fundación del Partido de Trabajadores del Kurdistán, el PKK, el Comité Central de la organización hizo un llamado a todos y a todas a participar activamente en la campaña Es Tiempo de Libertad, y así profundizar la resistencia antifascista en todos los ámbitos. En el comunicado, desde el PKK explicaron que este 27 de noviembre de 2020 el partido cumple 42 años, por lo cual felicitaron al líder kurdo Abdullah Öcalan, encarcelado desde 1999 en Turquía, y a los camaradas del partido, a nuestro pueblo patriota y a nuestros compañeros demócratas revolucionarios. Damos la bienvenida a un nuevo 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Kurdistán y en todo el mundo, las mujeres luchan contra la mentalidad y la política dominadas por los hombres, que generan acoso, violaciones y femicidios. Como partido dotado de la genealogy, ciencia de las mujeres, desarrollada por el líder Abdullah Öcalan, saludamos a todas las resistencias por la libertad y luchamos por llevarlas al éxito, uniéndolas con la revolución de la liberación de las mujeres. Vemos la lucha contra la mentalidad y la política dominadas por los hombres como la lucha más revolucionaria y liberal, y nos esforzamos con todas nuestras fuerzas para desarrollar una lucha que haga realidad la libertad y la igualdad basadas en las diferencias en la sociedad en todos los campos, apuntaron. Y nos vamos a Turquía. Un segundo grupo releva a las mujeres en huelga de hambre indefinida en la prisión de mujeres Sakran. Las prisioneras del PKK y el PAJ en Turquía iniciaron una huelga de hambre indefinida el 27 de noviembre, exigiendo que se pusiera fin al aislamiento impuesto al representante del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, y que se le permitiera reunirse con su familia y sus abogados. Un segundo grupo se ha hecho cargo de la huelga de hambre en la prisión cerrada de mujeres Sakran en su 11 día el lunes. La huelga de hambre indefinida en la prisión iniciada por Sihan Asi y Atise Kalihan ha sido asumida por Beybran Aydin y Mashume Sedal. Según las agencias de Mesopotamia, las prisioneras contaron a sus familias las violaciones de derechos sufridas, declarando: nuestros pabellones han sido asaltados y registrados una y otra vez desde que comenzó la huelga de hambre. Las guardias no respetan las restricciones de la pandemia, estamos bajo presión y aislamiento, continuaremos nuestra lucha hasta que el aislamiento de Öcalan se detenga. tarde toma color en La Mosquitera. Escuchá Cinco Palmeras por la 88.1 FM La Mosquitera. Cuando mis dos hermanas Susan y Sofía ya jugaban. Y al fin y al cabo he nacido en una familia de ajedrecistas. Crecí viajando mucho y jugando todo el tiempo contra hombres y siempre rodeada de mucha gente. ¿Cómo puedes explicar tu amor por el ajedrez? ¿Qué te atrajo a ti o qué puede atraer a otra gente? Creo que es un deporte agradable. Tienes que ser lógico, pensar mucho. Es un deporte psicológico. Tienes que prever la apertura de tu oponente. Es una mezcla de muchas cosas. Eres muy joven, pero sabes que estás en un mundo sexista. ¿Cómo te sientes ante tu oponente masculino en una partida? ¿Necesitan ganarte porque son hombres, en el sentido machista de la frase? ¿Qué sientes cuando ves a un hombre intentando ganarte? Because they are men, in a sense, like a macho thing, no? But what do you feel when you see a man trying to win? Bueno, al principio, cuando empezamos a jugar, fue muy difícil para la gente aceptar que queríamos ser tan buenas como ellos, pero creo que ahora hemos empezado a demostrar que damos la talla. Tienen que tener cuidado con nosotras. Getting tough for them. They are taking care of you. ¿Qué piensas que podría pasar en el mundo del ajedrez si llegas a la final del campeonato? ¿Qué va a suponer esto para el ajedrez? Sorry. If you go to have a match for the World Championship, what can this suppose to the promotion of the chess? Well, I think it would be fantastic. Sería fantástico, no solo para el ajedrez, sino en general, el hecho de que una mujer fuera campeona del mundo. Y creo que es posible. Creo que sería fantástico y muchos hombres llorarían. I think it would be a fantastic thing and many men would cry. Muy bien, y ahí escuchábamos por qué inicia Ojos Grandes. La escuchamos a Laura Fiocheta, a quien le decimos buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas tardes, Gaby, qué gusto saludarte. ¿Cómo estamos? Bien, bien, en un día de mucho calorcito, demasiado. Mucho calor, más de lo que nos gusta. Sí, se pasaron. Sí, sí, pero bueno, ya estamos casi llegando al verano. Exacto. Así que aceptarlo y disfrutarlo. Bueno, Gaby, recién escuchábamos una entrevista que parece que es sobre ajedrez. ¿Y qué hacemos aquí en Ojos Grandes hablando de este tema? Pues el Ojos Grandes de hoy va a ser distinto. Generalmente nos hemos dedicado a lo largo de este año hablar de mujeres que se destacaron y en general la mayoría de las mujeres que elegimos se destacaron en la política o en la poesía, en la escritura, quizás en las artes plásticas, y en este caso en el ajedrez. Sabemos que en general, por lo menos yo, que nací en 1981, crecí así pensando que el ajedrez era una actividad para los varones. Y con el estereotipo también que para ser ajedrecista hay que ser muy inteligente. Entonces, nuevamente, esto de la inteligencia asociada al varón. Por eso hemos traído aquí a la mejor ajedrecista del mundo, se llama Judith Polgar, está viva, algo que nos motiva para elegirla. Por un lado tiene que ver con una serie que yo he visto muy de refilón, no soy de ver series que están en la plataforma Netflix, pero que en realidad mucha gente la ha visto o la está viendo, que se llama Gambito de Dama, y esa serie tiene una protagonista mujer, una actriz que además tiene una mezcla de argentina y británica, y está inspirada en dos ajedrecistas en las que se encuentra Judith Polgar, ¿no? Y justamente cuenta la historia de una mujer ajedrecista muy talentosa y todo lo que implica para eso en una actividad que, como les decíamos, está más asociada al mundo de los varones. Por un lado esto, y por otro lado también porque tengo una historia familiar contemporánea, digamos, más que historia, de ajedrecistas en la familia, y yo siempre la miro de lejos, yo no tengo ni idea ni cómo se llama nada, ni siquiera el tablero ni nada, ni de los que componen, y es como un misterio. Entonces me pareció un desafío poder hablar de esta mujer, que nació Judith Polgar un 23 de julio, como yo, así que festejamos el mismo día de cumpleaños. No, es que ella nació en 1976, en Budapest, Hungría. Y aprendió a jugar al ajedrez gracias a su padre, Laszlo Polgar, que era ajedrecista. Yo les quiero decir que no es que el padre se sentaba y de vez en cuando le enseñaba a jugar al ajedrez. Ella es la menor de tres hermanas, está Susan Polgar, que es la más grande, Sofía Polgar y Judith, que es ella, ¿no? Bueno, ninguna de las tres tomaron educación formal. Su familia eligió educarla en casa, hacerle educación en sus hogares, y el ajedrez fue la materia más importante durante toda la vida escolar tan particular que tuvieron estas tres mujeres. El padre le puso muchas horas a esto. De hecho, hay una biografía de Judith Polgar que estuve leyendo, leí varias, pero quiero decirles que a diferencia de otras mujeres que traemos a ojos grandes, no es tan fácil construir su historia. En primer lugar, porque es una mujer contemporánea, les dije que había nacido en 1976, ¿no? Se ha escrito sobre ella, pero no tanto. De hecho, tampoco es fácil encontrar entrevistas. Encontramos, cuando empezamos la columna 1, escuchamos un fragmento que está en YouTube, pero cuando ella era muy joven, muchos videos sobre ella o ella hablando no están traducidos, y la mayoría de los videos sobre ella no hablan de su vida, sino que hablan, y esto me parece muy interesante, sobre jugadas de ajedrez. Porque también ahí rompe con un estereotipo, porque en general las mujeres, cuando nos destacamos en actividades que han sido históricamente de varones, siempre nos preguntan por nuestra vida privada. En cambio, a Judith Polgar se la rescata como ajedrecista. Voy a contar un poco de su vida privada, porque en realidad interrumpe su actividad de ajedrecista, que le lleva muchas horas diarias, por algo que pasa en su vida privada, pero básicamente vamos a hablar mucho de sus triunfos y de algunas cuestiones que le tocó vivir. Y les decía esto, bueno, de que sus hermanas y ellas fueron educadas en su casa, que su papá les enseñó particularmente ajedrez. En las escuelas me enseñan lengua y matemática como materias más importantes, para ellas era el ajedrez. Y el padre tenía una frase que a mí me suena bastante exigente, y es esto de que los genios no nacen, se hacen. Acá serían las genias, pero bueno, ya había ahí una expectativa puesta. Tal es así que sus hermanas, aunque no llegaron a ser como Judith, que les voy a anticipar que está entre las 10 primeras ajedrecistas del mundo, en ese ranking en que se encuentran personas de distinto género, la mayoría varones, está esta mujer. Tuvieron títulos importantes dentro del mundo del ajedrez. Por ejemplo, Susan fue gran maestra internacional y Sofía maestra internacional, un grado menos. Sé que esto es muy específico, muy del ajedrez, pero para que entendamos. ¿A qué llegaron estas chicas que nunca fueron al colegio? Y que sus papás las preparó para competir. Y tenía una particularidad, el padre, de algo que también me parece muy interesante de romper esto con los estereotipos. En esa época ya habían torneos femeninos de ajedrez, pero él nunca quiso que las chicas participaran de los torneos femeninos, sino que participaran en los torneos, independientemente del género, y en realidad lo que hacía era intentar, y lo lograba, que ellas se metieran en los torneos con los varones. Eran muchas veces las únicas, ¿sí? Y Judith, a los 11 años, le gana a una ajedrecista que se llama Lev Goodman. Yo no conozco los ajedrecistas, no tengo idea de ese mundo, pero aparentemente este señor, después vamos a nombrar uno que seguramente les va a sonar a todos, porque a mí me sonó, porque yo no tengo idea, pero este señor era muy importante en ese momento, y fue como muy asombroso que una niña de 11 años pudiera ganarle a este señor, ¿sí? Y a los 15, que ahí ya con esto de los 11, y después a los 15, se vio ya que se venía una carrera muy importante para ella como ajedrecista, y es que obtuvo el premio Gran Maestra, y tenía solo 15 años, y esto se lo dan a muy pocos, y lo hablo en masculino, ajedrecistas del mundo, y ella ya lo obtuvo. Igualmente, en el medio de esto, por ejemplo, tuvo como una especie de castigo de la Federación Internacional de Ajedrez, que le dio puntos a las mujeres, pero como ella no participaba de torneos femeninos, o sea, en los que participaban solo mujeres, sino por recomendación de su padre o exigencia del padre, participaba de torneos cuyos participantes, el resto de los participantes eran varones, se perdió de esos puntos. Porque ella quería hacer un camino de mayor exigencia en el ajedrez, de mayor profesionalización en el ajedrez, y por lo menos en ese momento, e incluso creo que en ese también, en realidad los torneos de mujeres no eran tan competitivos. Entonces desde ahí, desde la práctica, quería hacer la diferencia. Y a partir de ahí, siguió consiguiendo victorias, ganó otro premio en Hungría, ese mismo año, les estaba hablando de 1991 con 15 años, después dos torneos más en 1992 y otro en 1993, y después se fue a jugar a España y ganó un torneo de Madrid, en la capital española, en 1994. Y derrotó jugadores varones, muy importante, como Gata Kamsky, Chikhov, Valery Shalov. Estos nombres la mayoría son rusos, son soviéticos, porque en realidad el mundo del ajedrez, en su mayoría, se mueve mucho en lo que fue la Unión Soviética, en Rusia, en todos esos países que constituyeron la Unión Soviética, se destaca mucho el ajedrez, por eso estos nombres. Ocurre un incidente en 1994 que ella juega contra Garry Kasparov. Este es el ajedrecista que más me suena a mí. que es un ruso que ya hoy es bastante mayor y de hecho fue un hombre que tuvo mucho que ver en el guión de esta serie que les decía que está en Netflix y que se llama Gambito de Dama. Este ruso le dicen el ogro, obviamente por cómo es, como ajedrecista, imbatible. Es de Bakú, que queda al sur de Rusia, y ella, siendo bastante joven, esto les dije que ocurrió en 1994, es decir, que tenía 18 años, juega contra Garry Kasparov y parece que él le hace una jugada y ella le responde y ella aparentemente gana, pero no se lo reconocen. O sea, no lo reconoce este señor, ni tampoco se lo reconoce el árbitro. Y ella se enoja mucho y estuvo 3 años sin hablarle. Obviamente tenía una relación de jugador a jugador con él, porque bueno, ambos eran campeones muy reconocidos, ella siendo muy joven, y él, este hombre, muy ya bastante mayor, y sin embargo, le jugó bastante mal. Después, en el año 2000, ahí a partir de ese año, hay como algunos baches en su carrera, porque esto que yo les quería decir, que les iba a hablar un poquito de su vida privada. Ella se casa con un veterinario que se llama Gustavo Font. Entonces, bueno, ahí deja un tiempito, como que decide. De hecho, esa entrevista que está al comienzo de esta columna que pasábamos y que les conté que está en YouTube, que es recontra fácil encontrarla, porque es una entrevista que ella hace de adolescente, del comienzo de la adolescencia. Ella ya dice que, bueno, que ya sabe que ya quería tener una familia, que tenía como ese proyecto dentro de su vida, y que cuando eso ocurriera ella iba a por lo menos un tiempo dejar de dedicarse al ajedrez. Bueno, y esto ocurre ahí en el 2000, después en el 2004 que tiene a su hijo, y después en el 2006 que tiene a su hija. Entonces ella ahí hace esos como 2 altos en su carrera, para un poco, como que se dedica a maternar, digamos, por decisión, pero después vuelve nuevamente a dedicarse a este mundo que requiere muchas horas, ¿sí? Y después, en el medio, justamente de esto de maternar y de volver a dedicarse más de pleno a esto que a ella le gusta tanto, vuelve a jugar con Garry Kasparov y le gana en rápidas, que son partidos que se juegan por tiempos muy cortos. Y eso es, da vuelta al mundo. Es como muy histórico, porque, bueno, es algo inesperado, ¿no? Entonces, justamente es como una revancha que ella hace, ¿no? En el 2003 es ya nombrada entre las 10 mejores jugadores, entre los 10 mejores jugadores del mundo, les 10 mejores jugadores del mundo, todos varones, y la incluyen a ella. En el 2005 participa del Mundial de Ajedrez, y ya en el 2014 anuncia su retirada del ajedrez competitiva, ¿no? Es joven, por supuesto, pero bueno, se ha dedicado toda su vida a esto, que le ha llevado horas y horas de trabajo y también de muchísimos viajes. Entonces hoy sigue jugando, pero no desde la competencia. Y bueno, la trajimos a esta mujer contemporánea para romper un poco con nuestros estereotipos de ojos grandes, que son generalmente historias de mujeres poetas o de mujeres que vienen de la política, tal vez porque son dos ámbitos que a mí me gustan mucho, no, tal vez no, es porque son dos ámbitos claro, que me gustan mucho, y también para desestructurar un poco esto, de que además de destacarnos en la política, en la escritura, ¿no? Y hemos descubierto durante este año también esto de los nombres de mujeres que estuvieron con mucho énfasis dedicándose a sus distintas pasiones, pero por el hecho de ser mujeres, muchas veces no se las conoció, o se las conoció después, no se las conoció en su momento por la época en la que nacieron. Bueno, con Judith Goldpar, de alguna forma está pasando lo mismo, porque en realidad, a ver, no creo que una serie haga magia. Lo que pasa es que Netflix es una plataforma, especialmente con la pandemia, muy vista a lo largo del mundo. Y de alguna manera lo que ha hecho es que a la gente que le ha gustado tanto esta serie se haya volcado un poco a interesarse a ver de qué se trata el ajedrez. No se dedican a eso, y además porque ahora los torneos de ajedrez, Gaby, y también por la pandemia, por supuesto, pero también por los avances tecnológicos, no se juegan únicamente, como nosotros nos imaginamos, que con el tablero, en una mesita cara a cara, sino que se juegan a través de plataformas, ¿sí? Por tiempos, y se juegan torneos mundiales de esta manera. Claro. E incluso diariamente, les digo, no el mundial así oficial de la Federación Internacional de Ajedrez, pero sí distintos torneos, la gente que le gusta mucho jugar a esto lo hace diariamente. Y en ese sentido, como esta serie está en de algún modo inspirada en la vida de Judith Goldpath, de Judith Polgar, la ha traído, ha hecho también que mucha gente, así como se volcó al ajedrez, también se volcara a conocer quién es Judith Polgar. Una mujer que, como les decía, es contemporánea, que en 2014 se retiró del ajedrez profesional, pero que sigue jugando y que ha vivido y ha triunfado en esto que le apasiona tanto desde niña, en los años 90 y en los 2000, y sin embargo no nos suena, tal vez porque no estamos en el mundo del ajedrez, pero también no sabemos ni no sabíamos que hay una mujer tan destacada dentro de un mundo que ha aparecido durante tantos años tan masculino. Exacto, bueno, buenísima la propuesta de habernos traído, que está tan cercana, tan contemporánea además, y como vos decías, Laura, ¿no? Salir también de ciertos lugares y seguir pensando los distintos espacios que las mujeres habitamos, que habitábamos y que podíamos seguir habitar y seguimos haciendo historia. Totalmente, y pensaba también, Gaby, y esto ya para terminar, esto de seguir nuestro deseo, ¿no? Claro. Porque no importa qué querés hacer, el tema es que lo hagas. Y bueno, se pueden romper un montón de estereotipos desde distintos ámbitos donde nos desarrollemos. Y digo, nuestras propias estructuras especialmente, uh-huh, que es lo más importante. Seguro, totalmente. Laura, y que no es poco, nos llega un mensaje que dice: muy lindo el programa, Gaby, muy interesante lo que nos ha contado Laura, un saludo muy especial para todos, nos dice Lidia. Bueno, muchas gracias. Bueno, le mandamos un abrazo enorme a Lidia, que se comunicaba, y le mandamos un abrazo enorme a usted, que será hasta el próximo martes, nos volvemos a encontrar. Así será, un gran abrazo a todos. Abrazo grande. La escuchamos a Laura Fiocheta, vamos llegando.